Creo que los cinco ejes que resumió el diputado Laspina cuando presentó el proyecto pueden resumirse en una frase: ganancia para los capitalistas, cargas de todo tipo para los trabajadores y confiscación para los jubilados. Esa es la característica de conjunto de este paquetazo del ajuste, que incluye no solo la reforma previsional que se votó aquí esta madrugada, sino también el presupuesto y la reforma laboral. El contraste es enorme porque se está discutiendo esto nuevamente en el marco de cacerolazos.